Bueno, mi nombre es Javier Tello, soy coordinador de los centros PADI y apoderado de los colegios municipalizados de la región de la región de Los Ríos. Bueno, yo aquí le planteé aquí en la reunión de que hubo acá por el tema de las plata que se llamaban antes de revitalización. ¿Cómo se van a repartir, cómo se van a distribuir a los colegios y cómo tiene que ver los centros de padres, los centros de alumnos y todas las organizaciones que están dentro de los establecimientos? Para nosotros esto es un tremendo logro. Ahora, y el planteamiento que hice yo es cómo lo van a hacer con algunos directores de los colegios, porque el 85% de los colegios municipalizados participan de los colegios municipalizados, hacen sus reuniones de consejo escolar. Pero en el 15% de los colegios municipalizados no las hacen por un tema de información. Y algunos directores que no les interesa tampoco. Entonces, ¿por qué tenemos problemas con algunos directores? Lo que pasa es que ahora los padres y apoderados, a través del tiempo, hemos cambiado. Tenemos más información. Las redes sociales, todo ese tipo de información. Entonces, sabemos qué nos corresponde a nosotros, en qué podemos nosotros participar. Claro, ahora, por ejemplo, ha sido un tremendo plus la llegada de la Seremi de Educación, la señora Edna Guerra, también el jefe provincial de Educación, don Patricio San Martín, y también don Arturo Alvear, de la Superintendencia de Educación, el director de la Superintendencia de Educación, que nos han entregado bastante información desde 2014 para adelante. Y por eso nos hemos ido interiorizando cuáles son los beneficios que nos tocan a nosotros como apoderados y también como nuestros alumnos que están dentro de los establecimientos. Ahora, ¿Por qué hay resistencia de parte de los sostenedores y de los directores de colegio, de acuerdo a tu apreciación, en poder constituir los consejos escolares? Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo hemos estudiado bien, los padres apoderados, creemos que hay un tema ahí de celo. ¿Celo en qué sentido? De que ya los apoderados, como que de cierta manera lo estamos empoderando de ciertos beneficios que nos corresponden, que antes nosotros no los teníamos, ni tampoco se nos informaba. O sea, aquí llegaban recursos a los colegios municipales y no nos decían, no nos preguntaban a nosotros qué es lo que nosotros realmente queríamos para nuestro colegio, sino que el director, él decidía qué se hacía con los recursos. No preguntando, no consultándole en la reunión de consejo escolar como es lo que se tiene que hacer. Por eso es que no existían reuniones de consejo escolar y eso a mí no me lo van a discutir. Porque como coordinador de Centro Padre Apoderado, con las reuniones, con la gran mayoría de los Centros Padre Apoderado, así lo han informado. Entonces no es una cuestión que salga mía, de parte de mí, sino que, por ejemplo, en el colegio Teniente Merino, el 2013 se hicieron dos reuniones de consejo escolar, el 2014 no se hizo, se hizo una, el 2016, el 2015, perdón, el 2013 se hicieron dos, el 2014 no se hizo ninguna, el 2015 se hizo una sola. Entonces son cuatro reuniones de consejo escolar al año. Y no cumple con lo reglamentado. O sea, como se dice aquí, en los consejos escolares son muy importantes los colegios. Se toman muchas decisiones importantes para el colegio, para la comunidad escolar y también para los profesores y los apoderados. Entonces, eso es lo que yo entro a discutir, que por qué no se nos da espacio a nosotros como padres apoderados y también se incluyen a los profesores, los asistentes de la educación para que tomen decisiones con los recursos que llegan al colegio.